Escuchas Museo al Aire en Radio UVM. Continuamos con Museo al Aire, este programa que pretende tener una conversación amena, entretenida e informativa desde alguna de las piezas de la colección del Museo Funk de Viña del Mar. Estamos hoy con el arqueólogo José Miguel Ramírez, con María Verónica Andrade, magíster en ciencias biológicas que ha trabajado en paleontología, y con Andrea Martínez, arqueóloga del Museo Funk, que les habla Yanino Olivellara, el encargado de educación y de ciencias naturales del museo. Y estamos conversando acerca de este fósil de ballena que se descubrió en Reñaca en 1985 y se trajo al Museo Funk en 1987. Quisiera poder pasar y preguntarle a Verónica Andrade qué significó en este momento, estamos hablando de 1985 al 87, qué significó para ti hacer este rescate de piezas paleontológicas en ese momento, en tu vida personal, qué importancia tuvo y ha tenido para después. Bueno, la verdad que yo me interesé por la paleontología a raíz de las clases de evolución que tuve en la Universidad Católica. Y acá en Chile no había en ese momento muchas especializaciones en esta área, salvo en invertebrados. Así que he tenido que trabajar en forma autodidacta y fue muy significativo, porque yo diría que es una de las áreas que más me interesa y que más me gusta dentro del área biológica. Y bueno, la paleontología, una vez que esto se rescató, se dejó en el Museo Funk, yo salí del Museo Funk, me fui por un periodo al sur e intenté hacer algunas cosas en paleontología con los hallazgos de algunos molares de mastodontes cercano a Monteverde. Digamos, poder contabilizar los árboles fósiles del bosque fósil Punta Peyuco, que son unos alerces, haberlos aumentado por lo menos de 11 que estaban en un primer momento a 120, pero ahora creo que son más, ha ido aumentando. Entonces, pero más allá no pude hacer aquellas cosas. Y finalmente yo creo que me marcó la vida, porque de alguna manera, mientras trabajé como profesora de biología en algunos colegios, siempre trabajé el tema paleontológico con alumnos. Y la verdad que encontrarme con la formación Orcón fue una maravilla. O sea, empezar a darme cuenta que era tremendamente rica, tiene una potencia desde el punto de vista paleontológico impresionante. Así que yo creo que tenemos paleontología para mucho rato. Y creo que en el fondo la ballena reñaca marcó la directriz de mi vida. Ahora, el año 87 rescatamos la ballena reñaca. De ahí hubo una pausa de 20 años, si no me equivoco. Y el 2007 encontramos el cementerio de ballenas de Puchuncaví. Y yo creo que tengo ballenas para lo que me quede de vida. Por lo menos de vida laboral. ¿Y cómo recepcionan tu alumno todo este tema de la paleontología? ¿Y entusiasmo ahí? Bueno, yo ya no soy profesora, digamos, no estoy ejerciendo como profesora, pero sí lo recepcionaba muy bien, al principio muy impresionado. Ahora lo importante es que sí, que los niños, muy respetuosos, o sea, hasta el molde, pedacito de un molde, jamás se lo llevaron a su casa. Ellos decían, no, esto pertenece a todos los chilenos, esto es monumento nacional, así que esto se queda en el colegio, en el laboratorio, o digamos. Y ahora está todo aquello catalogado, se ingresó a la colección del Consejo Monumento Nacional. Ah, qué bueno que tocara ese punto, precisamente porque quisiera preguntarle a José Miguel, en términos patrimoniales o el significado que adquiere esta pieza en el Museo Funk y en la región, ¿qué importancia tendrá para la región tener esta pieza paleontológica? Sabemos que eres arqueólogo, pero en términos patrimoniales, ¿qué significará tener una pieza inigualable en la zona, precisamente en el Museo Funk? Bueno, en el Funk es como una anécdota, porque, claro, Verónica lo que ha hecho en los últimos años, después de 20 años de intermedio musical, está en Puchuncaví ahora. O sea, para nosotros en Viña es fantástico que se pueda ver, y los niños realmente, yo creo que les impresiona mucho, y es como un impacto para cualquier niño, como nos pasó a nosotros cuando éramos niños, por algo que hicimos hacer arqueología, porque seguramente de niños nos impresionó alguna imagen. Normalmente puede ser incluso una serie de televisión, una revista de monito, mi primera imagen de un dinosaurio y con un ser humano montado arriba, que es una brutalidad, pero normalmente uno parte por eso, ¿no? Entonces puede ser un gran estímulo para los niños, especialmente reconocer ese patrimonio, no como un patrimonio como lo solemos ver los adultos. A un niño no lo ve así, no tiene idea lo que es la palabra patrimonio siquiera, pero le puede estimular el estudio. Como biólogo, te va a preguntar, por ejemplo, una anécdota notable de un gran arqueólogo que comenzó viendo, siendo muy chiquitito, una excavación en un sitio paleoindio. Habría que explicar muchísimo qué significa eso, pero resulta que después de mucho rato, los arqueólogos estaban ahí, estamos hablando de Quereo, un sitio paleoindio, es decir, donde hay convivencia del ser humano, de los primeros habitantes de Chile, con fauna del Pleistoceno, al sur de los Vilos. Y de pronto vieron que había un geólogo, un paleontólogo, un arqueólogo, el trío dinámico de la época, grandes profesionales. Que son. Y de pronto venía este niño que venía de su casa en Los Vilos caminando por la línea del tren todos los días y miraba desde arriba, sin acercarse, era muy tímido, hasta que se dieron cuenta que no era normal ese niño, no era un niño, un típico niño que iba a mirar nomás, no, era muy concentrado. Hasta que lo invitaron y se acercó, y la anécdota histórica es que cuando le preguntan, bueno, ¿y tú qué tienes alguna pregunta? Y él les dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Una excavación arqueológica o paleontológica? El niño hizo eso. El niño que había tenido 10 años. O sea, bueno, ese niño se transformó en uno de los grandes arqueólogos que hay hoy día, porque era tan inteligente que lo apadrinaron y finalmente lo llevaron a buscarse a México, qué sé yo. Presidente de la Sociedad Chilena de Arqueología. Entonces, claro, eso puede ser un estímulo tremendo, de ver simplemente algo así, pero estimular la investigación, la inquietud, es lo mejor que puede hacer un museo al final. Qué importante que lo menciones, porque precisamente este fósil de ballena, junto con otro que fue rescatado de Maitencillo, que tenemos en el Museo Funk, nos sirve a nosotros para poder explicar a los niños en vacaciones y en el año acerca de los fósiles. Entonces los niños creen que son fósiles de dinosaurio. Y nosotros en el museo no tenemos fósiles de dinosaurio, tenemos réplicas que hemos armado para distintos talleres. Y los chicos, cuando les decimos que son de ballena, se impresionan aún más porque ellos tienen la imagen que los dinosaurios son tremendos, pero cuando les muestra un hueso, una mandíbula que ya es grande, ellos hacen el reconocimiento de que la boca seguramente tiene que encajar ese hueso, y ya se empiezan a imaginar un tremendo tamaño al cual no son cercanos a pesar de estar en una zona costera, y pasa mucho eso con los chicos. En términos de cómo has trabajado la paleontología tú con los chicos, tanto en el museo como en el colegio, ¿cómo ves tú la recepción de los estudiantes? ¿Cómo estimula el trabajo en la ciencia y cómo estimula la curiosidad y la indagación en los pequeños y no tan pequeños con el trabajo de la paleontología? A ver, cuando yo trabajé en colegio, teníamos nuestros talleres de paleontología, yo dejaba bastante libre a los niños un poco, que ellos vean, que descubran, que miren y que de acuerdo a eso puedan ver qué investigación podían hacer. Y finalmente sus investigaciones generalmente eran presentadas en los congresos de Explora. Afortunadamente, de aquellos niños hay 3 que hoy día están estudiando geología. ¿Ah? Así que yo creo que alguna semillita habrá quedado. Y con respecto a lo que hacemos actualmente en el Museo Puchuncaví, tenemos la actividad paleontólogos por un día, en que los niños construyen fósiles con sus manos, luego les pasamos una roca con yeso donde ellos pueden ver la extracción de fósiles y se hacen excavaciones simuladas con planimetría, y aparte de eso la excavación de una réplica de Velociraptor, de tamaño natural. Afortunadamente tenemos espacio donde se puede hacer. A propósito de eso, me gustaría preguntarte, y que lo que pasa es que los chicos nos preguntan en el Museo Funk, le han preguntado a Andrea cuando hacen excavación de réplicas de dinosaurios, y a mí cuando yo le estoy hablando de los fósiles, ¿qué hay que ser para ser paleontólogo en Chile? Porque para ser arqueólogo, fácilmente como José Miguel o Andrea van, estudian en la universidad y una carrera de arqueología, y para ser paleontólogo en Chile. A ver, yo les diría a los niños que tienen 2 caminos o 3 caminos. Pueden ser biólogos que después se especialicen en paleontología, pueden ser geólogos que se especialicen en paleontología, o bien que se vayan a la UBA, a Buenos Aires, estudian gratis y estudian la carrera de paleontología que lleva segundo o tercer año. Es primera vez en el mundo que se está dando la carrera de paleontología. Y en Argentina y en la Universidad de Buenos Aires, claro. Ah, pero acá en los Maitenes, en Puchuncaví también. Sí. No, una consulta, ¿existe como la especialización, como un posgrado de paleontología? Acá en Chile no. No, o sea, es como a través de la experiencia, de la carrera. Y posgrados afuera. Y posgrados afuera, pero los que no hemos tenido la posibilidad por tener posgrado, cuesta. O sea, en el caso de, cuesta a veces, porque depende, porque uno opta de repente por la ciencia o por los hijos, y es tremendo que eso sea así y que a las mujeres nos pongan en esa disyuntiva. Sí. Pero siempre o la mujer o la ciencia o los hijos. Incluso para hacer posgrado hay que, te exigen, para darte una beca, te exigen límite de edad. Entonces justo es la edad en que tus óvulos están jóvenes. Ah, después, ¿qué ocurre? Con óvulos viejos, con óvulos sometidos a la radiación, a un montón de cosas, empiezan a nacer chicos con problemas. Entonces, o congelamos nuestros óvulos, o tenemos esos jóvenes, o cambian las políticas de educación. O congelan las carreras como claro. Mucho. Ese es un gran tema el que tocaste. Sí, las mujeres de ciencia es un tema muy complicado. ¿Ah? Y más encima nos exigen competir como los varones. Y las mujeres de por sí no somos competitivas, somos cooperadoras. ¿Ah? Oye, ya ahí volviendo un poco al tema de las ballenas, te quería preguntar, ¿cómo se data un hueso fósil? ¿Qué técnicas existen? A ver, el hueso fósil en sí mismo no se ha datado. Más que nada se usa la estratigrafía, es decir, se ve en qué estrato está el hueso y ese estrato está asignado a un cierto periodo. Ahora, el datar rocas sedimentarias, que es donde está esto, no tiene mucho sentido. Podría usarse a lo mejor potasio argón, que ha sido uno de los métodos confiables. Pero el problema es que el potasio se transforma en argón, pero el argón es un gas. Entonces, no siempre la relación que tú encuentres va a ser la más real. Y si tú usas otro elemento radiactivo, el uranio, mide muchos años, pero en el fondo te está midiendo de cuándo se formó la roca ígnea y no la roca sedimentaria. ¿Ah? Entonces te va a dar mucho más años de lo que corresponde. En el fondo es una datación relacional. Correlación bioestratigráfica. Es como lo que se hace en arqueología, José Miguel. Lógico. Lo primero que uno hace es ver en qué estrato se encuentran y uno asocia los sedimentos o los contenidos, el contexto, los tipos de cerámica, cuando hay cerámica, o los ocasionalmente algunos elementos tipológicos que son característicos de alguna etapa que ya conocemos. Entonces siempre se hace primero una cronología relativa, digamos. ¿Y existe alguna forma en el mundo actualmente para poder hacer una datación un poco más precisa de algún resto fósil que a lo mejor esté a medio fosilizar o que tenga algún resto orgánico? Yo he sabido que se ha podido replicar en base a algunos restos orgánicos parte de una proteína de un dinosaurio, en el último año por lo menos. ¿Hay alguna forma en el mundo, tú que eres más cercana a la paleontología? Bueno, lo que yo te decía, simplemente porta la datación absoluta, pero que es absoluta en términos de que es una técnica clarísima, pero no se ha podido porque en el fondo tú mides la roca y la roca sedimentaria no se forma, no viene del magma. Ya. Eso es para explicar un poco que la roca en realidad no viene del animal que está fosilizado, sino que viene de la formación terrestre propiamente tal. Sí, pero es que la formación terrestre donde está el animal es una roca sedimentaria que fue porque otra roca, la roca ígnea, la roca principal, fue la que se fue, digamos, moliendo, se fue convirtiendo, claro, en pedacitos. Traspasando. Y se convirtió en sedimento. Y es y lo que las dataciones permiten es la medida de la roca ígnea, de la roca de donde se generó esta roca sedimentaria. En el fondo es como posterior a la depositación del hueso. Anterior, muy anterior. Muy anterior. Les vamos a agradecer a José Miguel Ramírez, a María Verónica Andrade, por habernos acompañado, a Andrea y a mí, en este primer programa de Museo al Aire. José Miguel, tiene un momento para poder contarnos en qué estás, si alguien te puede contactar y poder hacer alguna pregunta, por favor. ¿Te aprovechas de despedir de nuestro auditor? Bueno, sí, en los últimos años, y casualmente estaba pensando en los 20 años de este intermedio musical que le pasó a Verónica, porque efectivamente yo también tuve un periodo de latencia, como 20 años, hasta que volví a un tema que tomé en el funk, que fueron las clavas, justamente por ahí, con la revista y con el tema de las clavas, me enganché con el tema de los contactos transpacíficos. Esto de que las clavas podrían ser un elemento que fue importado o que fue recepcionado por los mapuches de hace mil años de visitantes del otro lado del Pacífico. Bueno, 20 años después pudimos comprobar que efectivamente llegaron acá y en eso estoy. Ahora hay, después de que apareció ADN polinésico en gallinas prehispánicas en Arauco, ahora tenemos a los que trajeron la gallina, que son restos humanos con rasgos polinésicos, morfológicos al menos. Y ahora estamos esperando resultados del ADN, porque encontramos, después de bueno, muchas muestras que han aparecido en colecciones, y obviamente ya contaminadas, ya no se puede hacer ADN con esas muestras contaminadas, pero en diciembre, este diciembre pasado, encontramos nuestro primer polinésico en contexto, in situ, y pudimos hacer unas buenas muestras para ver si hay evidencias de ADN polinésico ahí. Y si alguien te quiere contactar, ¿cómo lo tiene que hacer? El correo es lo más práctico, el email. El más fácil es rapanui, todo con minúscula, @uvcorta.cl. Okay. O UV, si quieren, sí, que es la Universidad de Valparaíso, UV.cl. Y eso es porque tú estás como director del Centro de Estudios Rapanui de la Universidad de Valparaíso. Exactamente. María Verónica, cuéntanos en qué estás y cómo podríamos hacerlo para poder contactarnos contigo. Ya nosotros actualmente estamos trabajando en el Museo Puchuncaví, pero también encargándonos de lo que es la parte patrimonial de la comuna, y en este momento estoy trabajando para hacer una declaratoria de varios geositios dentro de la comuna, proponer algunos sitios. ¿Y para contactarse contigo? museo@munipuchuncaví.cl. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a Andrea por acompañarnos. Los vamos a estar acompañando toda la semana, Andrea Martínez y yo, seguramente en todos los programas, para poder conversar desde alguna pieza del Museo Funk. En este caso hablamos de el fósil de ballena de Reñaca que tenemos en el hall central del segundo piso del Museo Funk. José Miguel, María Verónica, Andrea, muchas gracias. Nos despedimos por esta vez. Muchas gracias por seguir Museo al Aire y nos volvemos a encontrar la próxima semana a la misma hora. Chocorigo, rucu y rugu y te toca el rucu. tirar y te marea. Tener no es para, tener no es alto, para ti es tema y no es. Tener no es para, tener no es alto, para ti es tema y no es. Turu a tu, turu a tu, turu a tu coe, turu a tu, turu a ti, ni que moana. Turu a tu, turu a tu, turu a tu coe, turu a tu, turu a ti, ni que moana. Ahora todo la cuba en el turu coe, pui, pui, en la hora mai. Museo Clásico de Viña del Mar se transforma en un programa de radio. Esto fue Museo al Aire. Museo al Aire. El equipo del Museo Funk te invita a conocer cada semana más de nuestra flora y fauna, nuestra historia milenaria, nuestra geografía típica y nuestras tradiciones. El museo llevado a la radio fue Museo al Aire en Radio UVM.